solamente con cariño, Gigantes de la Cumbia. Aquí me tienes desnudo, aferrado a mi almohada. Aquí me tienes buscando tu aroma en mi cama. Esta vez el olor ha tocado mi puerta. Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia. Y me asume las tristezas que hieren el alma. Me abandono a mí mismo, he perdido la calma. Si pudieras entrar un instante en mi mente, comprenderías cómo me siento, que la vida es otra sin tu amor. Solamente llamé para decirte te amo. Solamente llamé para decirte te extraño. Simplemente pensé que estarías despierta, a lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. Solamente llamé porque te echaba de menos. Solamente llamé para decirte te quiero. Simplemente pensé que estarías despierta, a lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. Esta noche una brisa muy fría. Si pudieras entrar un instante en mi mente, comprenderías cómo me siento, porque la vida es otra sin tu amor. Solamente llamé para decirte te amo. Solamente llamé para decirte te extraño. Simplemente pensé que estarías despierta, a lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. Solamente llamé porque te echaba de menos. Solamente para decirte te quiero. Simplemente pensé que estarías despierta, a lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. Que yo viviendo en tinieblas.